Es una hora menos en Venezuela, donde se encuentra nuestro invitado de esta mañana, que es Dax Toscano. Él es ecuatoriano, pero se encuentra en este momento en tierras bolivarianas. Es docente de comunicación en la Universidad Central de Ecuador, en la Facultad de Comunicación Social, investigador, analista de los medios de comunicación, ha escrito varios libros. Lo hemos visto y quizá hemos seguramente escuchado alguno de sus análisis al aire aquí en Radio Centenario, por ejemplo, en la cadena latinoamericana Telesur. A través de Amigos en Común tenemos el gusto de recibirlo por primera vez en Radio Centenario. ¿Qué tal, Dax? Bienvenido. Un abrazo, un saludo a la distancia, Radio Centenario, y deseándoles siempre éxitos en su trabajo periodístico. Bueno, Dax, lamentablemente el encuentro este es en medio de cosas muy graves que están ocurriendo en el mundo y que también afectan nuestra región. Primero que nada queríamos conversar contigo, estamos con Marcelo aquí también en el estudio, a propósito de un episodio que te tocó vivir, ¿verdad?, recientemente en Ecuador. En un centro cultural, tenemos entendido, vos nos dirás bien los detalles, donde está presente la cultura islámica, la cultura iraní también, y que fueron atacados por sectores reaccionarios de Ecuador mientras estaban en una ceremonia, que esto pinta también un poco el ambiente que están viviendo en Ecuador, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, el día sábado 28 de febrero, el Centro Cultural Ecuatoriano Iraní fue objeto de un ataque por turbas favorables al Shah, a la época de la monarquía iraní, portando banderas de Israel, portando banderas de los Estados Unidos, emitiendo insultos, palabras soeces. Un grupo de hombres y mujeres atacaron al centro cultural donde se estaba realizando una actividad por la festividad del Ramadán. Las personas que nos encontrábamos en el centro cultural estábamos en un momento de reflexión, en un momento de compartir entre la comunidad en la que se encuentran ciudadanos ecuatorianos, ciudadanos de otras nacionalidades, y lamentablemente se produjo este acto criminal vandálico contra las instalaciones del centro cultural, pero sobre todo que afectaron a mujeres, a niños, fundamentalmente porque lo que hicieron es irrumpir violentamente, romper ventanales, destruir la propiedad personal, es decir, vehículos, destruir los espacios del centro cultural, siempre gritando vivas a Israel, siempre gritando vivas a Estados Unidos y siempre gritando vivas al antiguo Shah y al que dice ser el sucesor del Shah, el Pahlavi, a su hijo, ¿no? Un acto cobarde en el que detrás de eso estamos mucho más que seguros que estuvo la embajada de Israel en el Ecuador, el sionismo. Déjanos decir, Dax, que mientras estamos conversando contigo en nuestro canal de YouTube, que estamos emitiendo en directo también, estamos colocando fotografías que ustedes han enviado, que han difundido, donde se puede ver vidrios rotos, ataques a vehículos, y también creo que hay una imagen que es de tu cabeza con heridas, ¿verdad? Porque te tocó enfrentar a la turba esa. Por supuesto, esta turba de maleantes que hablan de la libertad, del respeto a las mujeres, fueron los que se permitieron precisamente atentar contra nuestra libertad, libertad en el desarrollo de la cultura, en la libertad espiritual, y atentar contra mujeres y sobre todo contra niños. Esto es fundamental que se comprenda. Niños, 5 niños que han sido afectados emocional y psicológicamente por estas turbas que hoy empiezan a tener cabida en algunos medios al servicio de ciertos intereses oligárquicos prosionistas en el Ecuador. En realidad, lo que sucedió fue un hecho que también tiene que ver con delitos de odio y con discriminación también de carácter religiosa, ¿no? Porque lo que se gritaba eran sucios islámicos que se vayan del país. Esto es paradójico, ¿no? Siendo nosotros un grupo muy grande de personas del centro ecuatorianos, estos individuos que en definitiva son malos extranjeros en territorio ecuatoriano, malos extranjeros, porque están cometiendo actos vandálicos y criminales, nos pedían a nosotros que nos vayamos de nuestro país. Eso es una cosa terrible. Dax, buen día, el saludo a la distancia. Y hace unos días te escuchábamos en la cadena Telesur y dejaste una frase sobre lo que está ocurriendo actualmente en el mundo que tenía que ver con Irán. Y vos decías, con Irán se juega el destino de la humanidad. ¿Qué lectura haces de lo que está pasando actualmente? Bueno, yo considero que son los momentos más oscuros que la humanidad ha vivido en siglos. Quizás lo que más sobresale en la historia misma de nuestro mundo, de este planeta, es la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazifascistas cometieron los crímenes atroces que cometieron, llevaron la guerra, no a nivel mundial realmente, porque se centró fundamentalmente en el continente europeo, aunque África y Asia también jugaron un rol, pero no América, pero fueron momentos difíciles para la historia misma de la humanidad. Hoy esos momentos han sido superados con lo que está haciendo el sionismo, con lo que está haciendo el imperialismo bajo el liderazgo de Donald Trump y de Netanyahu, dos criminales, dos genocidas e infanticidas. Entonces ya no existe ni siquiera ese ordenamiento jurídico internacional, ese ordenamiento político internacional que de una u otra manera estaba dirigido por los propios Estados Unidos, pero que por lo menos podíamos decir de que había cierto ordenamiento y que se podía acudir a instituciones o plantearse la posibilidad de tener acceso a determinados marcos jurídicos para impedir que se lleven adelante ciertas acciones como esta que hoy se están llevando. Hoy ya no existe eso. Hoy Netanyahu, el criminal genocida, infanticida, que ha cometido los delitos que ha cometido sobre Gaza, sobre Palestina, y Trump, el hombre de la isla de Epstein, el pedófilo, sí, ellos se ponen por encima de todo, ya nada les importa. Si ellos quieren invadir un país, lo hacen. Si quieren apoderarse de recursos, lo hacen. Si quieren secuestrar a un presidente, lo hacen. Y entonces, si es que Irán en este momento, que es el eje fundamental, ya no solo de la resistencia en Asia Occidental, sino en el mundo entero, no llega a ser un freno definitivo para estas acciones criminales, la humanidad en definitiva como tal habrá llegado a su final. Pero no solamente eso, sino que si es que nosotros no defendemos la causa de Irán, significa que como humanos hemos perdido la humanidad. Solo basta señalar de que el primer día de la agresión militar israelí-estadounidense, pongo en ese orden, porque es Israel prácticamente el que dispone la invasión a la República Islámica de Irán. En ese día, 168 niñas fueron asesinados en una escuela en Minab, en el sur de Irán. 168 niñas fueron asesinadas cobardemente por estas fuerzas que son un peligro para la humanidad. Por eso debemos defender a la República Islámica de Irán, que es la que nos está defendiendo de estos entes criminales. Sí, Dax, y esto es también el caso de que sea Irán, pone a prueba ciertos posicionamientos de fuerzas que tradicionalmente se han catalogado ahora en estos años como progresistas o que tienen a veces un discurso cuestionador hacia Estados Unidos y hacia Israel por sus prácticas, pero que no se deciden a hacer una valoración del tipo de la que vos venís haciendo, ¿no? Que ponen sus reparos. Por las características que tiene un país como Irán, o que ellos entienden que tiene también, y es una toma de distancia que termina siendo funcional, nos parece a nosotros, ¿no? También a los objetivos de Estados Unidos y de Israel. Empiezan a poner la lupa en cuestionamientos de las formas políticas que tiene ese país o de aspectos de su vida política, muchas veces también cargados de preconceptos que han sido alimentados sobre la Revolución Islámica, pero que no se colocan decididamente a condenar la agresión que está ocurriendo, ¿no? Por supuesto, es preciso lo que tú acabas de señalar, pero eso implica saber cuáles son las razones por las cuales estas fuerzas, entre comillas, progresistas o incluso abiertamente declaradas de izquierda y algunas incluso con otras definiciones políticas que a uno se le eriza la piel cuando al autocalificarse como quizás marxistas, comunistas, sí, dicen las barbaridades que dicen. Entonces, esto lo que demuestra en primer lugar es que se han dejado convencer, manipular por el discurso de Occidente, que además demuestra esa postura que es en esa lógica discursiva la del dominante, ¿no? Uh-huh. Occidente siempre representa la civilización, Occidente representa el origen del pensamiento, Occidente representa el desarrollo de la humanidad, mientras que el resto de pueblos hay que tratarlos como inferiores. Entonces, eso demuestra esa asimilación por parte de esos sectores de izquierda, precisamente de ese discurso de Occidente, ¿no? Occidente está por encima de todo y el resto de países no valen. Solo nuestra lógica, incluso desde la lógica del cambio y la transformación, es lo que vale. Nuestras revoluciones son buenas, las de ellos no. Nuestra religión es buena o nuestro ateísmo, nuestro laicismo es bueno, pero lo que ellos profesan allá no. Entonces se han dejado convencer precisamente de ese discurso de Occidente respecto a Irán. Allá en Irán las mujeres dicen, estas izquierdas, no podemos defender que repriman a las mujeres, que haya un régimen teocrático. Sí. Y además, en segundo lugar, te muestra una profunda ignorancia. O sea, hablan, pero no son capaces de entender ni su historia, ni sus valores espirituales, ni siquiera de adentrarse para conocer qué es lo que mismo está sucediendo internamente en Irán con su sistema político, con lo que las mujeres representan en Irán. En Irán hay, voy a permitirme decir algo que no me corresponde a mí, pero que con producto de la entrevista tengo que decirlo, ¿no? Las mujeres iraníes tienen lo que se conoce como la tercera, las tres condiciones del desarrollo de las mujeres iraníes. Una de ellas, el respeto hacia la familia, el respeto hacia el hogar, y dentro del respeto hacia la familia y hacia el hogar está el defender esa condición de tener hijos, de tener una vida matrimonial adecuada, alejada de todo lo que es eso, que es el libertinaje de Occidente. En segundo lugar, mujeres profesionales. Más del 60% de las mujeres iraníes, más del 60% de alumnos en las universidades iraníes son mujeres, y mujeres que están estudiando nanotecnología, que están estudiando medicina, ingeniería, que están estudiando química y que hoy en el mundo están entre las mejores científicas y profesionales reconocidas internacionalmente. Y la tercera, que son mujeres patriotas, revolucionarias. Mm. Recordemos, por ejemplo, a la presentadora de la radio y televisión iraní cuando en la Guerra de los 12 Días agredieron las instalaciones de esa sede, y esa valiente mujer permaneció a pesar de que las bombas estaban cayendo ahí. Es decir, son mujeres patriotas. Entonces, eso es importante que se comprenda, y luego los ataques se reducen. Es que las mujeres iraníes usan un tipo de vestimenta que es la demostración de la represión patriarcal. Falso, porque eso demuestra ignorancia, es no comprender el sentido que tiene, por ejemplo, el uso de un hijab. Un hijab, las mujeres iraníes, muchas de ellas, por no decir la gran mayoría, lo llevan con honor, porque al ser mujeres musulmanas, entonces para ellas que no es que no es solamente una prenda de vestir, tiene otros simbolismos, otro significado, tiene mucho valor, valor espiritual, valor ético. Entonces, cuando esas izquierdas repiten el discurso de Occidente, cuando esos grupos progresistas repiten lo que en los medios de comunicación al servicio del sionismo y del imperialismo dicen, demuestran además ignorancia, porque no conocen ni siquiera la historia, ni conocen los principios, los valores que hay dentro del pueblo iraní y, por supuesto, de una concepción religiosa que nosotros debemos estudiarla. 1400 años atrás, el Islam ya hablaba de los derechos humanos, no de los derechos solo de las mujeres, de los derechos humanos. Y el Islam ponía a la mujer y al hombre siempre en la misma condición. Por supuesto que hay grupos que a lo largo de la historia, grupos incluso financiados por los propios imperialistas, por el sionismo, que se disfrazan de islamitas para precisamente destruir a esta creencia religiosa. Entonces, yo solicitaría a esos grupos progresistas, a esos grupos llamados de izquierda, que estudien, porque esa es la tarea que nos compete a nosotros para hacerle frente al sistema. Estudiar, estudiar y estudiar la realidad concreta y no repetir, no repetir como papagayos lo que los medios lo dicen. Dax, estamos hablando con el periodista ecuatoriano y analista Dax Toscano, desde Venezuela en este caso. Irán está declarando que está preparado para enfrentar el ataque que están protagonizando Estados Unidos e Israel. Estamos viendo también el esfuerzo que ha hecho Irán en el desarrollo armamentístico, sobre todo en misiles, que es en donde se juega buena parte de la guerra en este tiempo, ¿no? Y también el desarrollo tecnológico que ha hecho para defenderse, en fin. Pero, ¿qué otros elementos te parece que van a jugar para definir el curso de esta guerra? Porque están también el rol que juegan los países árabes de la región, que están siendo objetivo de Irán en cuanto a instalaciones militares con presencia estadounidense, infraestructura petrolera, en fin, ¿por dónde te parece que puede pasar también el camino de salida de esta guerra? Bueno, ahí hay que hacer una precisión y Sí. hay que tener cuidado. El ataque de Irán no es contra los países árabes de la región, sino contra las instalaciones que son las bases militares y de espionaje o los lugares donde pernoctan, donde están precisamente agentes al servicio del imperialismo y por supuesto del sionismo. Esto lo digo porque precisamente a nivel mundial los medios de comunicación al servicio del sionismo y del imperialismo quieren crear una matriz de opinión de que los países árabes están siendo atacados precisamente para generar una guerra total Sí. de esas naciones contra Irán. Ahora lo están haciendo con Azerbaiyán y hasta con Turquía. Eso es lo que son los falsos positivos que quieren crear, las operaciones de falsa bandera para poder llevar ataques conjuntos contra Irán. Entonces, acá, eso en cuanto a esos países. De los otros no nos podemos esperar menos de Francia, de Alemania, de Claro. Inglaterra, que son quienes históricamente se han sumado a las políticas del imperialismo para atacar a Irán, porque además también tuvieron siempre intereses económicos históricos en la región. Bueno, yo sí, lo fundamental es que Irán viene siendo atacado desde hace 47 años atrás. Entonces Irán se ha preparado para la defensa e Irán tiene una característica que yo creo que es necesaria que comprenda la audiencia para saber cuál podría ser el destino de esta guerra que es injusta para el pueblo iraní porque ha sido atacado sin solamente el ataque se produce por falsedades esgrimidas, sobre todo por este mafioso llamado Marco Rubio, porque el otro, el pedófilo Calígula, es un ignorante que en definitiva no tiene poder ahí para entender las cosas y por eso es que termina sometiéndose a los dictados del mafioso Marco Rubio. Entonces, yo quiero decir algo más allá del uso de los recursos militares que Irán está preparado para ello. Preparado desde la década de los 80, cuando le impusieron una guerra contra Irak, e Irán no tenía el armamento necesario para hacer frente a un país que tenía el apoyo de todas las potencias, incluida la propia Unión Soviética. E Irán se preparó en ese momento, se preparó y empezó a desarrollar su industria misilística, y por eso a Irán le fue difícil tomar el país y terminaron prácticamente perdiendo en la guerra los iraquíes de Saddam Hussein. Entonces, hay una característica que yo quisiera que la audiencia entienda: es el valor espiritual ético que tiene la sociedad iraní y los combatientes iraníes. Hay un episodio que me gustaría que la gente conozca que se llama la Batalla de Karbalá, hace más de 1400 años, cuando el imán Hussein se enfrentó, sí, a los soldados de Yazid, 72 personas frente a un ejército de 30.000. Fueron derrotados, por supuesto, las 72 personas, se les cortó la cabeza, el imán Hussein fue martirizado. Pero a pesar de esa derrota, esa batalla a lo largo de la historia significó un triunfo, porque fue el triunfo de la verdad, fue el triunfo de la moral, de la ética y de la decisión de enfrentarse a un enemigo feroz, lo que ha perdurado a lo largo de la historia como un ejemplo. Por lo tanto, para Irán, hoy, que no tiene 72 hombres, sino que tiene millones de combatientes, que tiene millones de personas dispuestas a combatir por su patria, a defender su país e incluso a convertirse en mártires, porque eso significa un honor, sí, es lo que en realidad le da la fortaleza a Irán para seguir en este combate, y tengan la certeza de que, a pesar de todas las circunstancias difíciles que pueda vivir en cuanto a destrucción de infraestructura, merma de recursos económicos, situaciones lamentables como la pérdida de vidas humanas, el asesinato de niños, sí, tengan la certeza de que Irán no cederá, no va a traicionar a la humanidad, y que esa es quizás la mayor fortaleza para nosotros poder, sí, enfrentarnos al imperialismo en estas circunstancias. Dax, no puedo dejar pasar esta oportunidad a vos como profesor de comunicación de que me digas qué lectura haces justamente de los medios sobre esta situación en general, también en este tiempo de redes sociales, y aprovechar también para preguntarte cómo ves la situación, el posicionamiento de los gobiernos de China y de Rusia sobre lo que está ocurriendo con Irán. Bueno, nos bastaría con el caso este terrible para nosotros, doloroso, del asesinato de 168 niñas en una escuela en Minab, en el sur de Irán, para comprender el rol de los medios de comunicación en determinados países, en determinadas regiones. A pesar de que la realidad es evidente, es evidente de que hubo un crimen de guerra, un infanticidio, un genocidio prácticamente al cometerse este crimen atroz contra 168 niñas en una escuela, ¿sí? Los medios de comunicación dijeron que no ha pasado nada, que se trataba de un fake, o en su defecto llegaron a decir que a justificar lo sucedido porque Irán tenía ahí policías o militares y entonces se convertía en un objetivo. Negaron, justificaron e incluso llegaron a victimizar a los que fueron los victimarios de aquellas niñas. Entonces, ese es un hecho que bastaría para comprender el rol de los medios de comunicación al servicio, por supuesto, porque son corporaciones al servicio del imperialismo, del sionismo, para comprender el papel, ¿no? Dedicados a la mentira, a la manipulación, al engaño. Pero no solamente es el rol de los medios de comunicación, estamos viviendo una guerra cognitiva, y esa guerra cognitiva es fundamental comprenderla, porque ya no son momentos solamente para manipular, engañar o mentir, sino que son momentos en los cuales introducen un chip literalmente en la cabeza de las personas para que terminen justificando todo lo que ellos hacen y entonces en ese sentido la gente empieza a reproducir sin ningún beneficio de inventario lo que a nivel de esas grandes corporaciones nos dicen. En cuanto al papel de Rusia, Rusia, yo no sé si es que realmente en este momento nos dijeron hace unos meses atrás que vivíamos en un mundo multipolar, el mundo del multilateralismo, y yo veo que eso solamente fue una cuestión retórica, no un hecho concreto, real. Decía un filósofo, Schopenhauer, decía, ¿no? Veo los molinos por todo lado, pero la harina por ninguno. Así sucede. Veo el multilateralismo y el mundo multipolar por todo lado, pero en realidad la harina por ninguno. Es decir, Rusia no ha jugado un papel fundamental en ninguno de estos conflictos y realmente eso deja mucho que decir. Y en el caso de China, bueno, yo de China tengo conocimiento de que China brindó ayuda de inteligencia sí. y de transferencia tecnológica para el desarrollo de algunos misiles también a Irán. Y claro, China está consciente de que acá el problema no solamente compete a Irán, sino que compete a China misma, porque hay un conflicto mundial y Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de América Latina, está haciendo lo que hace precisamente para frenar a China y para privarle de recursos y para cerrarle el paso en cuanto a los acuerdos comerciales existen en América Latina. No es la lucha contra el narcotráfico, por favor, que comprenda la audiencia esto, no es la lucha contra el narcotráfico, es la lucha contra China, es la lucha por el control de la economía mundial y de los recursos para frenar el avance de China, que prácticamente ha demostrado que es capaz de destronar a los Estados Unidos en todo sentido, ¿no? La mejor tecnología es tecnología china, el desarrollo militar que ha hecho China es impresionante y por supuesto valores y historia, cultura de China, sí, sí, mucho, mucho, mucho mejor, mucho más sólida que lo que representa Mickey Mouse o lo que representa Disney World. Entonces, ese es el problema, pero o esperemos que China se dé cuenta de mejor manera que si es que no hace un apoyo consecuente y solidario con, en este caso con Irán, el siguiente paso será precisamente estos países, porque recordemos que Irán está ubicado en una zona geoestratégica de vital importancia, en la zona norte está el Mar Caspio y del Mar Caspio entonces se puede producir el control, el cierre, el bloqueo de esa zona que perjudicará a Rusia y a China. Y si no llegan a comprender eso, entonces no han entendido nada de la geopolítica. Se puede decir incluso, Dax, que Estados Unidos se ha salido un poco del libreto, del guión que se tenía planteado, porque en estos meses se hablaba de la nueva doctrina que Trump está estableciendo y el gobierno de Trump en ese documento que se dio a conocer sobre fines del año pasado de seguridad, donde de alguna manera planteaba que se iba a concentrar más, que iba a replegar un poco fuerzas de estar en torno a Rusia, a China, precisamente para retomar el control, incluyendo lo operativo militar aquí en este hemisferio y sobre todo en el continente americano. Pero quizás ahí se puede decir que está jugando también la presión que Israel, que sionismo ejerce sobre el gobierno de Donald Trump, que lo llevó también a largar esta ofensiva contra China, que quizá no estaba en la intención original de Estados Unidos, que quería retomar fuerzas acá en la región. A ver, el corolario de la doctrina, la que viene a ser la doctrina Trump de la doctrina Monroe, sí, no se enfocaba única y exclusivamente en tener el control de América Latina y del continente en general, solo entendiéndose como el control de nuestros países, sino debe entenderse como el control de nuestros países para frenar precisamente a China, porque China tiene acuerdos comerciales. Primero, los fundamentales, los más importantes en este caso, que han sido ya prácticamente desmontados de alguna manera, son los que tenía con Venezuela. Entonces, al no tener ya la capacidad Venezuela de poder tomar decisiones libremente, porque de una u otra manera está supeditada a la presión militar, a la presión política de los Estados Unidos, entonces China pierde sus espacios porque no puede comercializar petróleo, porque no puede tener los recursos necesarios para poder, en definitiva, llevar adelante una actividad comercial adecuada. Entonces, esto es importante que se comprenda. El objetivo de Donald Trump no es solamente el controlar nuestros países para mantenernos a nosotros sometidos, sino por medio del control de nuestros países, imponer limitaciones a China, impedir que el país, sí, asiático, venga acá a la región y de esa manera privarle de recursos. Es lo que está sucediendo, por ejemplo, con la lucha, entre comillas, que lleva contra el narcotráfico en la zona en la zona del Pacífico. ¿Sí? Entonces, porque los puertos en el Perú son puertos que se han desarrollado bajo tecnología, bajo aportes económicos de la China, y entonces lo que se quiere es privar que en esos puertos sí se dé la actividad comercial favorable a China, sino que en esos puertos en definitiva solamente ingresen los barcos que sean autorizados por los Estados Unidos, poniendo en jaque la economía de esos sectores. Entonces, es esa la doctrina, el corolario de la doctrina Monroe de Donald Trump, que es la intención de controlar económicamente, militarmente y políticamente nuestras regiones para impedir, sí, que en el caso de China pueda seguir adelante con sus actividades. Bien, tenemos que ir cerrando, que ha sido muy generoso con el tiempo, sabemos que tenés actividades ahí en Venezuela donde estás ahora, pero no podemos eludir preguntarte por la situación de Ecuador, de tu país, con este gobierno de la derecha, donde se anunció esta semana el inicio de operaciones militares conjuntas con Estados Unidos, precisamente. Poniendo por delante la presencia de organizaciones terroristas, dijo el presidente Daniel Noboa, una fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, dijo. Bueno, en el caso de Ecuador, tenemos como presidente a un ciudadano estadounidense, porque Daniel Noboa es un individuo que nació en los Estados Unidos, no nació directamente en Ecuador. Y eso, de alguna manera, que tiene muchas connotaciones, se está viendo en cómo nosotros sabemos decir allá en nuestro país, en Ecuador, cómo su corazón está más ligado a los intereses del imperialismo que a los intereses de su propia patria. Por supuesto que hablamos de un individuo que responde a una clase social, a un sector económico, a un sector político de la oligarquía de este país, pero que es de nuestro país, en el Ecuador, pero que es un individuo que está directamente involucrado con negocios ilícitos, como por ejemplo, diríamos, el tráfico de drogas a través de contenedores cargados de bananos, pero no solamente de bananos, sino cargado de cocaína, que se llevan hacia Europa. Entonces, los intereses del país no están por encima, sino que están los intereses de los Estados Unidos para poder llevar adelante todas las acciones que son necesarias precisamente para afianzar esto que hemos venido conversando anteriormente a través de las otras preguntas, a través de esto que conocemos como el corolario de la doctrina Monroe de Donald Trump. Entonces, presencia de aparatos de inteligencia que, ojo, ¿no? Es importante que se comprenda, no no viene de este gobierno, sino que está dándose desde la época de Lenín Moreno, Claro. de Guillermo Lasso, y hoy se ha hecho, se ha consolidado en realidad con el gobierno de Daniel Noboa, que abiertamente se ha entregado a los intereses del imperialismo. Recordemos que nosotros tuvimos una consulta popular, y en la consulta popular el pueblo ecuatoriano le rechazó totalmente a este gobierno, ¿sí? Y al rechazarlo, le dijo con claridad de que no quería bases militares estadounidenses en nuestro país. Pero a pesar de que el pueblo rechazó aquello, este gobierno sí está, en definitiva, yéndose contra el mandato popular. Así funciona la democracia en el Ecuador. El pueblo decide en una consulta popular y un referendo unas cosas, pero el mandatario narcobananero se pone por encima de aquello y termina haciendo lo que él quería que se haga a partir de una supuesta, un supuesto triunfo en esa consulta referendo popular que se hizo. Es decir, la democracia solo vale cuando en definitiva se aceptan lo que ellos señalan. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Tenemos que comprender que la violencia en el Ecuador fue planificada por ellos mismos precisamente para llegar a justificar en estas circunstancias una intervención militar directa de los Estados Unidos, es decir, un caos programado para poder justificar lo que hoy están haciendo. Hay un mensaje, Marcelo, de que nos están mandando de la audiencia para cerrar contigo, que Dax, que se llama Edison, el oyente que nos manda, que dice: Hola, compas, una discrepancia con el periodista Dax Toscano. Tengo entendido que Rusia proporcionó sistemas de baterías antiaéreas de última generación a Irán, además de un intercambio en desarrollo de drones y cobertura satelital de geolocalización de objetivos coordinada con China, dice este oyente. Bueno, de ser así, en realidad, bienvenido sea. Yo creería que no es un mérito de Rusia aquello, sino una obligación, porque en definitiva, si estamos luchando contra enemigos comunes y evitando que haya un control en el mundo precisamente de esta potencia y su socio criminal que es la entidad genocida de Israel, es una obligación moral, es una obligación ética de Rusia, que en muchos casos se ha hecho de la vista, nosotros decimos de la vista gorda frente a ciertas cosas que dentro del mundo están sucediendo y que ya, si es que de ser así, bueno, sería muy positivo y en definitiva, Rusia también tiene que pensar de que esto es contra ellos porque Estados Unidos quiere detener el avance de Rusia y de China. Y si es que Irán llegase a caer, pues irán tras ellos. Bien, te vamos a hacer escuchar un audio de un oyente también para cerrar este contacto contigo, para mostrarte un poco de la participación de la audiencia sobre lo que hemos venido conversando. Es Nelson el audio que nos envía en este caso Dax para cerrar. Con gusto. Pero vamos con el de Nelson entonces. Buen día, compañeros. Estoy recordando cuando a Kissinger le preguntaron quién va a ser el enemigo de Estados Unidos ahora que se disolvió la Unión Soviética y Kissinger contestó el Islam. Yo en ese momento no entendía nada. Han pasado los años y viendo lo que está pasando, ahora sí entiendo. Bueno, un abrazo, gracias por el programa. ¿Pudiste escucharlo, Dax? Por supuesto. Bueno, yo quisiera decir algo que es muy importante. Las religiones, en definitiva, y otras concepciones filosóficas, espirituales del mundo, siempre y cuando defiendan al ser humano, defiendan a la naturaleza y valores que permitan el crecimiento espiritual, moral, ético de las personas, son bienvenidas. Cristianos, católicos, judíos también, ¿sí? Y otras concepciones del mundo son bienvenidas. bienvenidas siempre y cuando profesen aquello, pero no solamente profesen, sino que lo demuestren en la práctica. Por ejemplo, no pueden decir que el Islam es ISIS, es Daesh, porque ISIS y Daesh, que aparentemente son movimientos extremistas islámicos, fueron creados precisamente por Inglaterra, fueron creados por Estados Unidos y auspiciados por el Mossad israelí. Entonces, ellos nada tienen que ver con el Islam, esa gente nada tiene que ver con el Islam, pero el Islam representa otras cosas, representa valores espirituales, que el ser humano no consuma sustancias que dañen su mente, que haya un respeto absoluto por la mujer. El ayatolá Jamenei decía, la mujer hay que siempre verla como una flor hermosa a la que hay que tratarle siempre con respeto y verla como un ser especial. Entonces, eso, si es que eso significa el Islam, pues bienvenido sea, porque además hay un respeto hacia la naturaleza, hay un mandato dentro del Islam para luchar en defensa siempre de los oprimidos y de los más pobres. Entonces, por supuesto, eso va a ser un enemigo para Occidente, porque Occidente lo que profesa es el individualismo, la falta de solidaridad, el egoísmo, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, la prostitución, y eso no le conviene entonces cuando el Islam le hace frente. Entonces, por favor, las religiones, las concepciones espirituales valen en función de que profesen buenos valores, buenos principios, pero que lo demuestren también en la práctica. E Irán es un ejemplo de aquello. Dax, te queremos agradecer todo este tiempo de este primer encuentro y ojalá que lo podamos repetir. Hay un, para cerrar, un mensaje de un oyente que dice: impecable entrevista sobre temas geoestratégicos y culturales del mundo. Felicitaciones, dice Adrián, desde un barrio de aquí de Montevideo. Muchas gracias por este tiempo y bueno, que podamos conversar. Queremos seguir también la realidad del pueblo ecuatoriano y tener tu análisis de estas partes del mundo que estuvimos conversando. Así que esperamos poder tener un próximo encuentro. A ustedes les quedo muy agradecidos. Las cosas se vuelven positivas, buenas, cuando en el ejercicio periodístico hay periodistas responsables que saben hacer su trabajo y ustedes son los que tienen que llevarse el mérito de este momento que hemos vivido y que yo me he sentido gustoso con ustedes. Gracias y cuenten conmigo siempre. Un abrazo y así será ese reencuentro. Entonces, hasta pronto. Muchas gracias por este tiempo.